Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una maestra preguntó a sus alumnos qué era para ellos el amor. Después de un silencio, una niña del salón se levantó del banco y le dio un beso a su maestra, quien dijo que eso estaba bien, pero que faltaba algo más. Al ratito, la misma niña se puso a ordenar unas cosas desordenadas del aula y le dijo que también el amor tenía que estar acompañado de buenas obras. A la docente le pareció que estaba muy acertado lo que hizo y dijo esa niña. Por un lado, se trata de hacer algo afectivo y por otro, efectivo. Jesús nos enseña un mandamiento nuevo. Es nuevo porque corresponde a la vida nueva que Él nos obtuvo con su Pascua. Al dar el paso de la muerte a la vida, nos invita a dar el paso de la muerte del egoísmo a la vida del amor. Nos muestra que debemos amar como lo hizo Él, que entregó su propia vida para que nosotros seamos salvados. No solo enseñó lo que nos comprometíamos a hacer, sino también que lo hizo con su acción. Puso toda la carne en el asador, se jugó todo entero. Se ha dicho mucho sobre el amor, pero lo más importante es la decisión que cada uno puede asumir diariamente. Es cuestión de ejercitar la voluntad. No solo se debe amar con el corazón, sino también con la mente, la voluntad y todo el ser. En cuanto a quienes debemos amar, claramente lo mostró Jesús con aquella parábola del buen samaritano, en donde se nos enseña que también a los extranjeros se los debe amar. Los extranjeros son en la parábola todos los que no se encuentran en nuestro fuero más íntimo y se hacen más allá de nuestras fronteras. Se trata de vecinos, buenos o malos, compañeros de trabajo, agradables o no, conocidos y semiconocidos, simpáticos o difíciles. En definitiva, es una cuestión de ser proactivos y no reactivos, porque está comprobado que todos tenemos una inclinación a mostrarnos simpáticos y solidarios con los que nos caen agradables y ponernos mal con los que no nos tratan benévolamente. Hay que aprender a dar prioridad al amor al prójimo. Cada uno tiene que pensar en lo que le compete y no juzgar lo que deben hacer los demás, porque los otros pueden hacer muchas cosas buenas silenciosamente, como el rabino que en algunos momentos desaparecía y no sabían en dónde se ocultaba. Un día decidieron seguirlo escondidamente y pudieron ver cómo se iba a la casa de una mujer sola, discapacitada, que no podía hacer nada por sí misma. Él iba, le barría la casa, le cocinaba, hacía todo lo que podía para hacerle llevadera su vida. Quien intenta amar con obras aprendió lo esencial de la vida. Hay mucho por hacer, como los coterráneos de Jesús que disponían de tantas normas y no sabían cuál era la esencial. Y el maestro les dijo que el amor con obras era lo más importante. De allí que San Juan de la Cruz dijo: a la tarde de la vida seremos examinados en el amor. El amor siempre nos lleva al compromiso. No se trata de un amor tibio, mustio, laxo, sino de un amor que vaya más allá de si tengo ganas o no. Es una cuestión de tomar la decisión cotidiana y luego autoexigirnos para dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos. Primero en las obligaciones establecidas que tenemos por nuestros deberes de Estado, y luego con un plus a todo lo que podamos hacer, siempre ocultamente, como lo enseña Jesús, que dice que cuando demos limosna o hagamos cualquier obra buena, lo vea solo el Padre que está en el cielo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.